¿Música pasaban? Sí, también. ¿Qué pasaban? ¿Tango generalmente? Tango, tango. Claro, siempre tango. Lolita Torres no cantaba en español. Claro. ¿Y venían novelas importadas o eran todas? Sí. Venían novelas, venían teatro. ¿De dónde venía todo eso? De Buenos Aires, casi siempre. Ajá. ¿Y en qué año se empezó a hacer todo eso acá en Rosario? Y en el año 50. Ahí empezaron a ver sí. Teatro en vivo, digamos, en radio. Y después, por ejemplo, cuando murió Rita. Ajá. Yo estaba en una fiestita enfrente de mi casa y mi mamá dijo, vamos Nelida, que la ciudad está de duelo. Claro. Murió Evita. Se enteraron todo por la radio, digamos. Por la radio. O sea que en esa época la radio era el único medio para enterarse de las cosas que pasaban. Sí, de todo. En todo el país, ¿ya? Sí. ¿Y venían mensajes de otras provincias, de otros países para la gente de acá? Como yo leía, por ejemplo, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Ustedes se enteraban por la radio? Sí, por la radio. ¿Y cómo eran esos comunicados? Y te lo comunicaba la radio. No ve, por ejemplo, mi mamá es asturiana. Y mi papá es italiano. Así que escuchaban para enterarse las noticias de su país. Sí, entonces, yo me puse de novia muy joven. Claro. ¿Y la gente dejaba mensajes en la radio para otras personas? Sí. ¿Usted lo hizo alguna vez? Yo fui una vez a la radio. ¿Ah, sí? Al Canal 5. ¿Cuando había radio en el Canal 5? Sí. ¿Y cómo fue? ¿En qué año fue eso? Y en el año 50. ¿50? Sí. ¿Y cómo era en esa época? A la gente que vio, ¿usted escuchaba a la gente que fue a ver? No, fui a la radio. Claro. Fui al canal. ¿Y ahí conoció a los que escuchaba? Sí. ¿Y se decepcionó con alguno que pensó que era más lindo y después era más feo? No. ¿O era todo más o menos como se lo imaginaba? Eran lindos, sí. ¿Y cuánta gente había ahí? Y muchas. Muchas personas. ¿Y gente que iba a escuchar también iba mucha gente? Sí. Yo fui con una prima. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron más o menos? Un rato largo, una hora. Ah, fueron a ver una novela, digamos, a escuchar una. Sí. ¿Y le gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Le gustaba más en vivo, verlo en vivo, que escucharlo por radio? Y me gustaba en radio y en vivo también. Las dos cosas. Sí, también conocí, pero eso en el teatro, a Beta que canta hermoso. Con una amiga. ¿No se acuerda? No, sí, me acuerdo. ¿Y esto salió por...? Fui al teatro. ¿Fue en el teatro y salió por la radio transmitida? Sí. Claro. ¿Y en qué año empieza la radio a decaer un poco con relación a la televisión? Porque ahora todo el mundo escucha televisión, sí. Ve televisión, digamos. Sí. La porquería de la televisión. Yo en mi casa tengo dos. ¿Y prefiere la radio toda la vida? Prefiero la radio, tengo radio. ¿Y cómo eran las reuniones para escuchar la radio? ¿En familia, digamos? En familia, todo en familia. ¿Se escuchaba al mediodía o como ahora se mira televisión antes? Sí, a la noche más bien. Todo en familia a la noche. O sea que preferentemente a la noche se escuchaba la radio. Sí. Está. ¿Y cuánta? ¿Había muchas radios, digamos, por cuadro o solamente eran algunos los vecinos que tenían? En mi casa había radio. ¿En todas las casas, digamos? Sí. Al principio no, digamos, después, sí. Después de un tiempo todo el mundo tenía radio. Sí. ¿Y cómo eran los equipos? ¿Se acuerda algo de eso? ¿Los equipos de qué, por ejemplo? De radio. ¿Eran equipos grandes? ¿Eran radio? Radio grande. Grandotas, como unos muebles. Sí, como unos muebles. Hasta le podía poner un florero arriba. Sí. Y escúchenme una cosa. Cuando usted era chica, ¿se acuerda algo de la radio cuando era chica? 10, 12, 13 años. No me acuerdo, cuando tenía 4 años. ¿4 años? Sí, que fui a un casamiento y me pusieron un tapadito. Yo no quería que me sacaran ese tapadito porque me gustaba. Ajá. Pero nunca quise ropa prestada, quise ropa mía. ¿Y con la radio no se acuerda nada de cuando era chica? ¿Con respecto a la radio? Nada. No, solamente, de cuatro años no. Solamente se acuerda del tapadito. Del tapadito. Nunca más lo vi al tapadito. No se preocupe, yo le voy a traer otro tapadito. Bueno, ¿cómo es su nombre? Nelida Mabel Los Piegos de Coca. ¿Cuántos años tiene? 71 años. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 3 de marzo. Bueno, le voy a traer un tapadito el 3 de marzo del año que viene. Muchas gracias. Chao.